libros, pero en este caso es para repararlos. Así es que invita a la biblioteca a quienes sientan ese amor particular por el libro, por los libros, a que se acerquen para, en este caso, repararlos, cuidarlos y mimarlos. Y para seguir hablando de este tema, estamos en comunicación con Vivi Pitrelli, que es bibliotecaria de la Biblioteca Rincón, la Biblioteca Pedro Pascual Ponce, de aquí del pueblo de Los Yo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, Viviana, en principio estuvimos ahí hablando recién sobre el Día del Libro, que se conmemoró y se festejó también en el día de ayer. No sé si nos querés contar alguna particularidad de ese día desde aquí, desde la Biblioteca Municipal. Sí, mira, en realidad se hacen distintas actividades entre todas las bibliotecas, van proponiendo cosas. Nosotros de acá propusimos la lectura de poesía, presentando así unos cuantos libros para que la gente, bueno, pudiera llevarse durante toda la semana, en realidad, como para que no sea solo un día. Por la tarde hoy vamos a tener también con esta cuestión de los libros, la reunión de las abuelas, abuelos y adultos de cuentos, que bueno, había un nudo acá en el hoyo y vamos a reforzarlo y hacer que crezca un poquito más para que bueno, se acerquen a las escuelas a leerle libros a los niños. Es una actividad muy linda, la compartí durante bastante tiempo en una escuela donde trabajé. Y la verdad que esa conexión entre el adulto mayor y el niño que escucha como le leen es mágico, es muy lindo. Y libro por medio, por supuesto. Vivi, buen día. Soy Patricia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? Buen día. Buen día. ¿Tienen también pensada otra propuesta para incorporar en la biblioteca, que es la cabina, la usina? ¿Cómo es que la han denominado? Sí, mira, en realidad es la recreación de una idea que ya está funcionando en la comarca, en la popular de Lago Puelo, que es la bibliocabina, uh-huh. Que también funcionan en otras partes, ¿no?, de nuestro país. La idea de la bibliocabina es un espacio libre de intercambio de libros, la gente dejar ahí sus libros y puede llevarse otros libros para leer, con la condición de ir pensando, ¿no? Esta cuestión de ir compartiendo los libros. La cabina se consiguió por gestiones que se hicieron desde la Secretaría de Cultura con la Costelo, ¿sí?, que nos dejó una de esas cabinitas de madera que tenían antes los teléfonos públicos, así que la vamos a reacondicionar y bueno, va a funcionar pegadita al costadito de la biblioteca. Y también vamos a incorporar lo que se llama la plaza de lectura, que también no es una idea original, es una recreación. Y yo creo que así que funcionan hay que replicarlas y seguir promoviéndolas, que son un par de mesas en la parte de adelante de la biblioteca, un parquecito, para que la gente por la tarde tenga ganas de leer al solcito, que lo pueda hacer. Así que bueno, esas son un poco las actividades que de a poquito estamos poniendo en marcha. Muy interesante, Vivi. ¿Y cómo está la dinámica cotidiana de la biblioteca, la participación de la comunidad, ¿no?, con respecto al intercambio, al retirar material, a adherir a las propuestas que están realizando ustedes? La gente está así como expectante y entusiasmada, ¿no? Se van generando cosas lindas, buenos comentarios y están trayendo libros a donar. Esto también de que la biblioteca esté más horas abierta también hace que haya mayor circulación, ¿sí? Uh-huh. Estamos hoy por hoy en un registro de préstamos de 67 libros que lo quedamos del mes, y es una cantidad interesante. Uh-huh. Hemos llegado a 110 libros en el mes de febrero, que nos asombró con Rocío acá, mi auxiliar. porque decimos febrero, solcito, día lindo, pero bueno. Bueno, está lindo para llevar el libro al río y disfrutar otro tipo de lecturas también, ¿no? En un medio tan agradable. Sí, igualmente es muy amplia la digamos, lo que la gente viene a buscar, ¿sí? Viene a buscar un poquito de todo, no solamente literatura. Se lleva bastante material. Vienen chicos a hacer las tareas acá, en el espacio de la biblioteca, estudiantes del instituto también, porque así se van grupos que estuvieron haciendo acá un trabajo. Bueno, es como que está empezando a instalarse el espacio para hacer un usado por la comunidad, que en definitiva es la dueña del espacio, ¿no? Qué interesante. Vivi, ¿ustedes tienen programado asistir a la Feria del Libro que comenzará próximamente, verdad? A sí, la de Buenos Aires, idea, me refiero. La idea es viajar este año a la Feria del Libro. Los primeros días de mayo vamos a estar viajando. Va a asistir Alejandra González, que es la secretaria de Cultura, Silvia Lonegro, que es concejal, y bueno, y voy a ir yo también a la feria. Y ahí, bueno, hicimos un relevamiento de las distintas bibliotecas de municipios que andaban necesitando, y bueno, vamos a tratar de traer lo más que se pueda. Buenísimo. Para compartir con los distintos barrios, ¿no? Bueno, si las invitamos para que una vez que regresen puedan contarnos qué títulos han traído y bueno, cuáles son las actividades más interesantes que pudieron compartir o de las que pudieron participar allá en la feria. Sí, mira, la feria en sí tiene muchísimas actividades, hay mucho para hacer, mucho para ver, pero bueno, nuestra idea es en realidad ir a hacer la adquisición de los libros para la biblioteca. Siendo municipal, no se cuenta con el apoyo de lo que es Conavit, pero bueno, vamos a ver qué podemos traer. Y sí, cuando volvamos les vamos a contar y bueno, vamos a publicar por redes qué es lo que pudimos traer. Nuestra idea es sobre todo traer para los adolescentes, los jóvenes, los niños, que es un poquito lo que hay en menor cantidad, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, sería eso. Bueno, buenísimo. ¿Por qué no nos recordás los horarios de la biblioteca para todos aquellos que quieren acudir a leer, a participar? Bueno, mira, la biblioteca los lunes y los miércoles está abierta desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los martes es el día que más horas está abierta, y está abierta desde las 8 de la mañana a 7 de la tarde. Los jueves de 10 a 7 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Estos horarios son de corrido, no cerramos para almorzar ni nada. Muy bien. Y bueno, la idea es de poder sostener estos horarios, que la gente ya se hace como el hábito, que no solamente a la mañana puede venir rapidito cuando salen los mandados a darse una vueltita por la biblioteca, sino que en el resto del día también puede acercar. Estamos haciendo apoyo escolar los días martes y jueves, los martes por la mañana y los jueves por la tarde, y que se están acercando chicos también a hacer sus tareas en la biblioteca. Y bueno, y de a poquito, todo es tema. Excelente, y nosotros en lo que podamos también colaboramos o podemos colaborar para difundir y convocar y en este caso también invitarse a que las personas, los vecinos y vecinas del Hoyo puedan concurrir a la biblioteca porque seguramente van a encontrar algo de lo que están buscando, les interesa o pueden también proponer y está buenísimo ese espacio de contacto con la comunidad a partir de la biblioteca y de sus puertas abiertas. Te agradecemos un montón, Vivi.